si es chileno, es bueno. Todos los sábados podrás escuchar a los mejores exponentes musicales de nuestro país en la 101.3, en la radio chilena. Así que no lo olvides, la cita es todos los sábados a partir de las 20 horas. Si es chileno, es bueno.